hola, buenas tardes. Una vez más, semana menos, escuchando El Acratador en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada. Una radio libre que, en primer lugar, quiere dar las gracias a la gente de Fendorella, que nos invitaron la semana pasada a hablar sobre este proyecto vivo que son las radios libres. Y un programa que, bueno, pues que se ocupa desde una óptica libertaria de todas aquellas noticias que rara vez salen en los medios o salen minorizadas. Asimismo, recordaros que este es un programa que puedes escuchar en directo, pero que también tiene una versión internautica, que nuestro podcast está en radiotopo.noblezabaturra.org, y ahí puedes escuchar todos nuestros programas y todos los de la emisora. O también nos puedes escuchar en tres radios hermanas, en Radio Chabolo, aquí mismo en Zaragoza, en Radio Chicharra de Teruel y en Radio Bala de Manresa. Y para este fin de semana hay unas cuantas convocatorias y pasamos a comentaros. Por lo pronto, el viernes 18 de enero a las 9:30 de la mañana, juicio contra los y las 11 del Tejado en los juzgados de la Plaza del Pilar. La gente que fue desalojada del centro social ocupado Quiquemur y un centro social que luego se volvió a reocupar. También hay jornadas contra la tecnología este fin de semana en el mismo espacio, en el CSEO Quiquemur, y a las 7 de la tarde es la presentación el viernes de la revista Libres y Salvajes, una revista de contenido primitivista. Y el domingo siguen estas jornadas contra la tecnología, a las 3 hay comida popular vegana y luego a las 5 de la tarde una original charla a paseo contra el control social, con el título genérico A menos de 100 metros de una rata. Y en el bloque de antifascismo hoy vamos a hablar de carteles xenófobos en comercios de Zaragoza. Y 19 de enero, Atenas, ciudad antifascista. En cuanto al antimilitarismo, el verdadero motivo uno de los verdaderos motivos y principales de la intervención de Francia en Mali. Ya sabéis que en estos momentos Francia está interviniendo militarmente en Mali, y para toda la gente que somos antimilitaristas, aunque no haya carteles y pegatinas de guerra, cualquier intervención militar nos parece mal, porque está demostrado que quien siempre acaba sufriendo todas estas intervenciones militares son sobre todo la población civil. Seguiremos en luchas laborales y en cosas muy cercanas, como es la huelga de monitoras de comedor y también la lucha laboral de la comunidad educativa versus alguna declaración de Dolores Serrat. Seguiremos con luchas sociales y laborales, y comentaremos brevemente el boicot a una campaña de boicot a Inditex. En cuanto a represión, ya ha comentado mi compañero que este viernes se celebra el juicio contra los 11 del Tejado, con una concentración a las 9:30, a mitad de programa más o menos os lo recordaremos. Seguiremos en represión con la detención de un huelguista del 14N en Valencia por una acción en una oficina bancaria. Y de la detención otra vez de dos miembros, esta vez de la Federación Anarquista de Gran Canarias, detenido para liberar inmuebles para familias desahuciadas. Creo que algo parecido comentábamos la semana pasada con gente de Málaga. Y vamos a hablar hoy también de una historia del presente y del pasado. Os voy a leer un comunicado de presos represaliados por las diferentes leyes del Estado español, tres expresos de la COPEL que están exigiendo su reparación tanto moral como económica por haber sido detenidos por la ley de vagos y maleantes durante la dictadura cuando eran menores de edad. Y entonces mi compañero os resumirá brevemente lo que fue la COPEL y lo que significó en la lucha contra las cárceles y todavía lo que significa para muchos de nosotros y nosotras. Seguiremos con Stop Desahucios aquí en Zaragoza y paralizado el desahucio del piso de Asun. En cuanto a ecología, nos vamos casi 50 años atrás, concretamente 47, y es que es el 47 aniversario del accidente de Palomares. Ya sabéis, cuando Fraga se puso ese inmenso bañador y se dio un baño en una playa que no era Palomares. Y en internacional, si nos da tiempo, iremos hasta Israel para hablar del desalojo de un campamento de activistas palestinos y finalizaremos con la muerte del activista de internet Aaron Swartz. Radio Topo, la información más veraz y menos objetiva. Y comenzamos con que la coordinadora antifascista de Zaragoza ha emitido un comunicado en el que manifiesta su más enérgico rechazo a una campaña iniciada por el partido MSR, Movimiento Social Republicano, de extrema derecha, como todos y todas sabréis, consistente en la distribución de un cartel por el pequeño comercio donde se alienta a comprar solo productos españoles en tiendas españolas. Vaya sandez. La exposición de este cartel en varios comercios de la capital aragonesa supone un atentado contra la libertad de raza y un mensaje claramente xenófobo. Afirmar desde este colectivo, desde la gente de la coordinadora, claro, y también acusan a los propietarios de permisividad y cuanto menos complicidad con este partido fascista. La presencia de estos carteles ha sido detectada tanto en el barrio de la Almozara como en el de Lactur, y las mismas fuentes recuerdan que el rechazo a los negocios regentados por extranjeros o personas de otra raza o de otro origen es una de las armas que utilizó el nazismo. Entendemos que la crisis golpea directamente al pequeño comercio, pero no es el enemigo quien es pequeño como tú, sino en este caso los enemigos del pequeño comercio, sea el origen de la persona que los lleve, pues son los grandes centros comerciales y las grandes concentraciones comerciales. Según la coordinadora, se trata de una campaña oportunista de la extrema derecha y la respuesta debe ser un consumo responsable basado en el respeto de los derechos tanto laborales como medioambientales y un consumo de barrio frente al consumo de los megacentros comerciales, que no tiene nada que ver el hecho de que compres en un establecimiento que la persona que está sea de una raza u otra. La coordinadora antifascista anuncia la elaboración de un cartel propio perdón, y un comunicado para su difusión por los comercios que comenzará dentro de unos días. Y seguimos en antifascismo y nos vamos hasta el próximo sábado 19, 6 meses después de que el partido Amanecer Dorado entrara en el Parlamento griego. Nadie puede decir que no sabe lo que es ese partido. Nos llega desde Grecia este comunicado: la serpiente ha roto el cascarón y el veneno de su mordedura está amenazando vidas. Gente pobre que nació con el color equivocado de piel y que tiene la desgracia de cruzarse por el camino con guardias de asalto de Amanecer Dorado. Migrantes, anarquistas, sindicalistas, gitanos, gays o cualquiera que sea diferente al gusto de las camisetas marrones. El ascenso de los neonazis es aterrador, especialmente en un periodo de crisis económica como la que está sufriendo el pueblo griego, lo mismo que aquí en el Estado español. Y los gobiernos de los últimos 3 años que han implementado las políticas de austeridad han legitimado la agenda de Amanecer Dorado. Estos gobiernos han traído la banalización del racismo contra los migrantes, operaciones para barrerlos en las calles, campos de concentración y segregación y el proyecto orwelliano de Senios Zeus. en contra de todo esto, pues la gente antifascista griega, sobre todo la gente de la capital, pues quiere que el 19 de enero toda la ciudadanía salga a la calle para denunciar el, pues eso, el hecho de que estos de estos fascistas estén en el Parlamento y en las calles. El lugar más lógico para montar este, para montar esta llamada antifascista no puede ser otro que la Plaza Sintagma, que aún tiene los ecos de los gritos y eslóganes de las grandes huelgas de estos pasados 3 años, y aún apesta a gas lacrimógeno de la represión policial de un régimen que hace tiempo que perdió toda legitimidad. Escogen esa plaza para organizar una masiva concentración antifascista, así como un concierto que va a demostrar que, pues, que la mayoría de la población y la mayoría de la clase trabajadora pues no acepta a esta gente. El 19 de enero del 2013, desde cada ciudad, desde cada barrio de Grecia, desde cualquier lugar de trabajo, de enseñanza, de cultura, trabajadores, jubilados, jóvenes, pues tienen que inundar las calles con los mensajes de que los nazis no son bienvenidos y que sus políticas racistas del gobierno de coalición basadas en campos de concentración, el proyecto que os comentaba antes, Senios Zeus, pues no tiene cabida dentro de la cultura del pueblo griego. Veremos a ver cuánta gente acude a esta manifestación y veremos a ver si es el principio del fin de esta gentuza de Amanecer Dorado. The black box. Bela Lugosi is dead. Y desde hace 5 días la aviación francesa lleva a cabo ataques en Malí desde, o sea, a los que, o sea, cuyo objetivo han sido catalogados de terroristas o islamistas radicales. Tras la reunión en el Palacio del Elíseo con el primer ministro y el presidente francés, el ministro galo de Defensa, Jean-Yves Le Drian, explicó que aunque los ataques contra grupos armados han dado resultados extremadamente tangibles en el norte y la situación avanza favorablemente, está lejos de ser controlada. Por la mañana parece que, o sea, días atrás por la mañana tomaron Diabali. Y también aseguran que tienen, pues que está bastante seguro todo el norte del país. Según fuentes francesas, la llamada Operación Cerval ha logrado también la recuperación de Conna en el centro del país y la destrucción de campos de entrenamiento y depósitos cerca de Gao. Vete tú a saber que si esto será verdad o no. Unos 500 militares se suman al despliegue francés en todos los frentes abiertos, que según fuentes militares se reforzará en función de la situación y que podría llegar hasta los 2.500 soldados que estarán llegando ya al país africano. Francia se ha colocado en la primera línea de fuego, nunca mejor dicho, de un conflicto en el que hasta la fecha el apoyo de Occidente era logístico y político. Y los medios de comunicación de masas franceses y también los españoles y los europeos censuran los verdaderos motivos intervencionistas de Francia y los países occidentales en África, en Mali esta vez. Para empezar, resulta incorrecto de hablar sobre los insurgentes como un grupo homogéneo, ya que hay distintos grupos e intereses. Entre los grupos armados que luchan por el control de la región están los Tuareg, que es la población, digamos, autóctona de la zona, los islamistas radicales que llaman, y luego pues ya la gente de la prensa y los políticos militares hablan de grupos vinculados a Al-Qaeda. Los Tuareg no son simplemente una tribu nómada, entre ellos hay hasta 6.000 personas que lucharon en Libia apoyando a Gaddafi, y el conflicto de Mali es una consecuencia, por una parte, de los acontecimientos en Libia y por otra parte de que en esa zona, en las zonas Tuareg, por así llamarlas, Mali, Níger y Libia, existen importantes reservas de uranio. Parece ser que la intervención en Libia también ha tenido en cuenta o ha tenido bastante en cuenta el hecho de que en Libia había bastantes reservas de uranio, que los gobiernos occidentales temen que estos países puedan vender a Irán. En fin, que una vez más una nueva guerra que veremos en los días que viene, pues que seguro afecta como siempre, a la población civil, y una vez más el verdadero motivo poco tiene que ver con lo humanitario, sino mucho más que ver con lo estratégico, lo económico, como es en este caso el hecho de que en la zona Tuareg pues haya grandes reservas de uranio. Al hilo de este tema, recordar pues que también otras guerras han tenido, o sea, generalmente cuando aparece un bondadoso motivo humanitario, pues detrás suele haber cosas mucho menos bondadosas. Si os acordáis, por ejemplo, de Liberia, de por qué se metieron en semejante país africano, pues bueno, pues por ejemplo fue por el movimiento de los precios del caucho. También ha habido pues otra serie de movimientos, algunos mucho más descaradísimos, como ha sido la guerra de Irak, donde bueno, pues donde había todo un montón de intereses económicos, y otros mucho más ocultos, como por ejemplo la guerra de Afganistán, donde por cierto, bueno, pues la semana pasada otro militar español se dejó la vida. Pues desde luego no sabemos por qué patria ni qué leches, pero desde luego sí que por unos clarísimos intereses económicos, por todo lo que implica la zona afgana, todo lo que hay allí de gas, de intereses económicos de todo tipo, y también por el tráfico del opio. Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¡Am! ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Gam! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gam! ¡Escuchad! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. No es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! Y... las monitoras de comedor celebraron su asamblea el lunes, y esta asamblea puso de manifiesto el esfuerzo en el que están llevando a cabo, un esfuerzo muy, pues muy importante, para mantener una lucha desigual entre este colectivo y la empresa adjudicataria del servicio. Para la empresa, su margen de beneficios, o para la desahogada situación económica de sus directivas, la huelga y las acciones reivindicativas tienen una incidencia económica relativa. Sin embargo, entre las trabajadoras que cobran por día y hora trabajados, hay personas que solo disponen de estos ingresos, incluso es en muchos casos el único ingreso familiar. Entonces hay que valorar mucho el esfuerzo de estas mujeres para mantener esta lucha. También hubo ayer una manifestación con salida a las 6 de la tarde, y os recordamos que los puntos conflictivos con la patronal son la antigüedad, que la patronal pretendía eliminar dicho concepto y reconvertirlo en un concepto de nómina personal y evitar que se siguiera generando. En el momento hay un acuerdo de no tocar la antigüedad. La duración del convenio, que por parte de la patronal quería que durase hasta el 2016 y por parte de las trabajadoras hasta el 2014. No es un punto de confrontación insalvable, y en esto sí que parece ser que podría haber unos acuerdos. Y luego también los días de libre disposición, que esta parte pues es innegociable para las trabajadoras. Lo mismo que pues el pequeño aumento de los salarios en los años, o sea, del 2013 al 2014. En fin, que estamos hablando además de unos incrementos mínimos que bueno, pues que son de lógica que sean exigidos por estas trabajadoras. Comentar que finalmente hoy ha sido desconvocada la huelga, y también pues bueno, toda la toda la retahíla de temas que ha traído consigo, ¿no? Porque, bueno, pues ha habido, hay un montón de empresas que se están lucrando. Este es uno de estos servicios privatizados para que, bueno, para que vayáis viendo cómo funciona, o sea, esto de las privatizaciones y lo efectivas que son, pues bueno, para muestra un botón. Y finalmente, pues bueno, parece ser que sí que han alcanzado bastantes puntos las monitoras. Y sobre todo han demostrado pues la vieja máxima reivindicativa. Si luchas puedes perder, pero desde luego si no luchas estás perdido. Y bueno, pues han dado todo un ejemplo, pues un colectivo con un salario muy bajo, con unas condiciones laborales muy malas, de cómo, bueno, pues cómo han resistido una semana entera de huelga. Y bueno, pues desde aquí nuestro absoluto aplauso para estas mujeres, porque mayormente son mujeres, y bueno, pues todo un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas y cómo se gana. Y siguiendo con luchas sociales, este fin de semana la Marea Verde colocó un árbol de tuppers y lo plantó en la calle Alfonso. Era un árbol pues con mensajes para la consejera de Educación Dolores Serrat. En esta concentración hubo un baile a las puertas de la Biblioteca de Aragón, etcétera. Y también es la primera acción de Marea Verde que se hace tras las fiestas navideñas, aunque las protestas van a seguir a lo largo del curso, según nos informan. Y también pues habló del apoyo a la huelga de monitoras. Y por su parte, Dolores Serrat, es que lo de esta mujer no, es que no, es muy fuerte, presentó una denuncia ante la policía por acoso, según señalaron fuentes del Partido Popular. La denuncia la presentó tras la protesta de Marea Verde. Serrat manifestó su malestar ante las protestas que ha tenido que soportar durante su mandato, magnificándolas en muchas ocasiones, hablando de agresiones que no existieron, en fin, que es que lo de esta tía pues es que tiene mucho delito. Y precisamente la gente de Marea Verde le dice a la señora Serrat pues que son cosas que verdaderamente pues traen peligro, y que sí que son acoso, el que 50.000 familias hayan quedado sin becas de comedor y de materiales que ahorrar, el que de 1.500 a 2.000 profesores han perdido este curso su trabajo, en el que el menú para los señores diputados cuesta 3 euros y el de los alumnos cuesta 6,80, el que se recortó un 14% en el presupuesto de educación para el año 2013, el que no se dejara entrar a los directores en una reunión de la consejera por llevar camisetas verdes, que no se permita a las monitoras de los comedores ejercer su legítimo derecho a la huelga. En fin, hay un montón de cosas que se pueden considerar acoso. Pero, señora Serrat, la libertad de expresión no es acoso, es eso, libertad de expresión. Por otro lado, no está mal el discurso de, por lo visto, los políticos consideran que las calles donde viven son de su propiedad, ya no las casas, que no vamos a discutir si son suyas o de quién son, aunque se las paguemos entre todos, sino que, bueno, pues que directamente las calles donde viven son de su exclusiva propiedad. Al hilo de este tema, comentar que esta misma tarde, hoy 17... Marea Verde Aragón ha irrumpido en una oficina bancaria de la en la central de la CAI, en el céntrico Paseo Independencia, en la Caja Inmaculada, y bueno, pues varias personas pues han entrado y han simulado una clase vestidor de payasos. También comentar que había pues estudiantes de música que se han llevado incluso su chelo, o sea que bueno, pues que ha habido un ambiente, la verdad, bastante curioso. Los empleados de la CAI han aguantado estoicamente el episodio surrealista, y bueno, pues finalmente no ha aparecido la policía y no ha habido mayores problemas. También dicen que, bueno, quieren demostrar su apoyo a los trabajadores de la CAI, que tras el proceso de absorción por parte de Ibercaja, pues varios cientos de trabajadores van a acabar en la calle. Y seguimos con luchas laborales, pero esta vez nos vamos hasta el pleno corazón de A Coruña, el centro neurálgico desde donde Amancio Ortega inició su imperio de la moda, y se concentraron un grupo de personas para dar a conocer una campaña de boicot a Inditex por las condiciones laborales en las que están sus empleados y empleadas y los de sus subcontratas. Ante una de las tiendas de Versa, un grupo de mujeres simulaban ser trabajadores del textil, portando cartulinas con lemas donde se podía leer: si hago huelga me despides, o me despidieron por ser vieja, y entre otros los cánticos de vuestra fortuna es nuestra miseria. Al cierre de la concentración se leyó un comunicado donde se criticaba la imagen amable que venden los medios de comunicación de Amancio Ortega y que esta campaña quiere enseñar la otra cara de la moneda, recordando las pésimas condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de Inditex. Y finalmente denunciaron la situación de esclavitud en aquellos países donde externalizan su explotación, como India, Bangladesh, Camboya, Brasil, Argentina o Marruecos, donde se pagan 178 euros al mes por 65 horas de trabajo. Y el acto acabó con la exigencia de Inditex de que cese en todas estas prácticas que solamente dan provecho a los directivos y sobre todo al jefazo y su familia. Ya sabéis, Amancio Ortega es uno de los grandes responsables de la de que aquí se hiciera la famosa plataforma logística, y que es el dueño de, entre otras marcas, de Zara, Bexa, Pull&Bear y alguna cosa más que no sé, que hoy no me acuerdo. Y lo prometido es deuda. Os decíamos al principio del programa que sobre la mitad de este recordaríamos que este viernes se celebra el juicio contra los 11 del Tejado. El viernes 18 de enero hay convocada una concentración solidaria en la puerta de los juzgados a las 9:30 de la mañana, donde se celebrará el juicio contra las 11 personas que se encontraban en el tejado el día del desalojo del centro social ocupado Quique Mur en enero del 2011 y que 3 días más tarde fue reocupado. Estas personas se enfrentan a una acusación por usurpación de la antigua cárcel de Torrero, cuyo denunciante es el Ayuntamiento de Zaragoza, y piden más de 20.000 euros de pena o multa, es decir, una pena de prisión que podrían evitar si pagan esa cantidad. El juicio se iba a celebrar el pasado 12 de septiembre, pero fue aplazado a esta fecha. Además de las 11 personas, hay una más, vecina del barrio, que fue detenida durante las violentas e injustificadas cargas policiales. Esta persona está acusada de desórdenes públicos y atentado a la autoridad y se enfrentará a una posible pena de 6 meses de prisión y a multas que podrían rondar los 1.500 euros. Desde la Asamblea del Quique Mur, del Centro Social Ocupado Quique Mur, denuncian una vez más la ambigüedad de los grupos políticos como la CHA e Izquierda Unida, que tras el desalojo, que eran pues unos meses antes de las elecciones, mostraron su disconformidad con la actuación policial y política y ahora, pasadas las elecciones, no reparan en mantener junto a sus socios de gobierno el proceso abierto a las personas, a las 11 personas del tejado. Mañana, si no tenéis nada que hacer por la mañana, si estáis en paro o no tenéis nada que hacer, pues hacéis un poquito, madrugáis un poquito y acudís a esta concentración a las 9:30 de la mañana en los juzgados de la Plaza del Pilar. Y el pasado lunes fue detenida en Valencia una persona que participó en la huelga del 14N y que ha sido acusado de daños y desórdenes. Es un joven militante independentista y de lo que le acusan es de participar en una performance en una oficina de la Caixa en la que se lanzó pintura sobre un muñeco que simbolizaba una víctima de especulación inmobiliaria y de las hipotecas. Que este muñeco fue pasando por varios piquetes y recorriendo toda la ciudad durante el día 14. No sé, no vemos tampoco el que se le pueda acusar por hacer esta acción. La última huelga general acabó con 14 personas detenidas en la ciudad de Turia y bueno, pues esta es una de las detenciones que han pasado después del 14N. Y finalizamos este bloque de represión con que 2 personas de la Federación Anarquista de Gran Canaria, que junto a más personas llevan tiempo a través de un grupo de respuesta inmediata contra los desahucios, pues llevan un tiempo liberando inmuebles abandonados para dar cobijo a aquellas personas y familias que carecen de techo o que sean víctimas de la hipoteca o un alquiler. En fin, mientras se encontraban en el municipio de Telde el día 12 de enero y se dedicaban a estas labores de limpieza, pues fueron detenidas por la policía. Fueron detenidas sin más explicaciones, alegando que se les acusaba de robo. En fin, aparte de los insultos, como guarros, hippies piojosos, también parece ser que se dedicaron a aplicar máximas dosis de violencia, por ejemplo, incrustando la cabeza de uno de ellos contra la pared y poniéndolo a las esposas lo más apretadas posible, bajo la orden de que no haya holgura, apretáselas a ese hijo de puta todo lo que puedas. Los dos detenidos fueron dirigidos a comisaría, uno pasó primero por el centro de salud, donde dan cuenta de las contusiones sufridas, sobre todo en un hombro, hasta el punto de que es preciso administrarle analgésicos en vía muscular, o sea, pinchándoselos. El otro chaval es llevado a comisaría, donde comenzó una sesión de golpes que son inconfundiblemente tortura. O sea, le dieron una paliza, así dicho lisa y llanamente, aparte de insultos como cerdo, escoria, cabrón, en Telde no queremos basura, sois peores que los del 15M, que sois anarquistas, en fin. Todo esto acompañado de puñetazos y patadas. Después fue llevado a un centro de salud donde la médica encargada ni siquiera lo miró, ni auscultó, ni le miró los cardenales. Finalmente fueron puestos en libertad con los cargos de alucinar. Después de todo esto, de resistencia a la autoridad. Sin más. En fin, que después de toda esta paliza, pues simplemente, incluso puede ser que ser asustados por su propia actitud, fueron puestos por un delito, o sea, por una falta. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y bueno, pues vamos a comentar este comunicado de estos tres expresos represaliados por diferentes leyes del Estado español, como la ley de vagos y maleantes y la ley de peligrosidad social. Estos tres expresos, también militantes de Coppel, y vamos a entender la legitimidad de su exigencia de reparación. La razón fundamental de reivindicar nuestra reparación es el derecho legítimo que tenemos de ser reconocidos como víctimas de unas leyes inconstitucionales aplicadas durante la dictadura, que ni el cambio de régimen dictatorial a la supuesta democracia y su escenificación política mediante la aprobación de la ley de amnistía del 76, ni 35 años transcurridos de supuesta democracia, han reparado la injusticia que se cometió con nosotros, como con miles de personas anónimas, sufrir años de prisión por la aplicación de estas leyes. Y cuando decimos que tenemos legitimidad, nos basamos en los siguientes fundamentos. Dos de nosotros sufrimos la aplicación de la ley de vagos y maleantes, siendo menores de 18 años, cuando el encabezamiento de la citada ley especificaba claramente su aplicación a personas mayores de edad. Creo recordar que la mayoría de edad en aquel tiempo no era de 18, sino de 21 años, aunque igual la mayoría de edad penal era de 18, eso ya no os lo puedo asegurar. Bueno, el caso es que Manuel Martínez sufrió esta medida en el año 69, teniendo 16 años de edad, y Daniel Ponte en el 67 con 17 años. La pervivencia de las citadas leyes durante la dictadura y primeros años de la mal llamada transición fueron unas medidas sin ningún fundamento jurídico democrático que respetase las mínimas garantías procesales judiciales, sufriendo todo el peso de las decisiones judiciales arbitrarias y con lo que había con los sectores sociales definidos como pobres, rebeldes y diferentes. Se condenaban a años de prisión sin cometer ningún delito o se añadían injustamente a sentencias por pequeños hurtos o robos, los que paradójicamente ocasionaban la permanencia en prisión de varios años sin ningún derecho a beneficio penitenciario o judicial, como la reducción de pena o la libertad condicional, o incluso en la indulta, que en indultos que en la dictadura eran frecuentes, pero nunca para los pobres. Con la aprobación de la ley de amnistía en la transición se argumentó que servía como medida reparadora para iniciar el cambio a una democracia. Y los presos sociales solo tuvieron la suerte de ser beneficiados con pequeños indultos, a deducir de las grandes condenas que se imponían entonces. Con los años ya pasados y con el PSOE en el poder, el Parlamento aprobó una ley de reconocimiento y reparación a los presos homosexuales, es decir, que los detenían por ser homosexuales y lesbianas. Pero entonces, como estas tres personas eran presos heterosexuales, pues tampoco se pudieron beneficiar de esa ley. Es decir, que es una ley que pretendiendo igualar, pues lo que hizo también fue discriminar. En fin, parece ser que ellos deciden que o creen o tienen muy claro que el hecho de que se les niegue sistemáticamente sus denuncias es que pertenecieron a la COPEL, la Coordinadora de Presos en Lucha en los años 70. En la actualidad se han adherido a una querella popular contra la dictadura y están valorando la posibilidad de iniciar un vía crucis judicial con las amenazas de tasas judiciales que hay ahora para denunciar su caso a la Comisión de Asuntos Judiciales de la Comisión Europea de Estrasburgo. Esto pues es la lucha que están llevando Agustín Moreno Carmona, expreso social que pasó 7 meses y medio de prisión por la ley de vagos y maleantes y 3 meses más por la ley de peligrosidad social. Su solicitud de certificados de permanencia en prisión no aparecen pese a ser solicitados en 3 ocasiones. Daniel Pon Martín, expreso social que pasó 3 años en prisión en 1967 por la ley de vagos y maleantes cuando tenía 17 años. Y Manuel Martínez Santiago, expreso social condenado a una medida de internamiento de 36 meses de prisión por la ley de vagos y maleantes cuando tenía 16 y 26 meses de prisión por la ley de peligrosidad social en el 76. Solo aparece parte de su expediente, faltando precisamente el relativo a la acreditación de haber sufrido el citado tiempo de prisión por dicha ley. Este comunicado lo tenéis en la página web de la Jaine y pues si queréis leerlo vosotros mismos y vosotras mismas. Y bueno, pues esto de la ley de vagos y maleantes, aunque suene al pasado, no es tan pasado, porque mucha gente probablemente la ha conocido, aún en plena democracia pues había cosas parecidas. Y bueno, ¿qué fue la COPEL? Pues la COPEL era la Coordinadora de Presos en Lucha. En los últimos coletazos del dictador Franco, la vida dentro de las cárceles pues era, como os podéis imaginar, terrorífica, ya que las prácticas de tortura eran habituales, los aislamientos sin ver la luz solar se podían prolongar indefinidamente, la comida pues era también asquerosa y las condiciones higiénicas y sanitarias brillaban por su ausencia. También, bueno, pues las comunicaciones eran prácticamente mínimas y toda la correspondencia era abierta y censurada por sistema. Y bueno, pues todo esto, decir que el poco trabajo que había era prácticamente en régimen de esclavitud y las condenas se cumplían íntegramente, salvo para los protegidos por curas o carceleros. Decir que bueno, pues que había castigos que permitían, por ejemplo, encarcelar a personas hasta 5 años sin cometer delito alguno. También, bueno, pues también la homosexualidad era penada con la cárcel, como hemos dicho antes, y los juicios se celebraban sin ningún tipo de garantías. En este periodo, en algunas cárceles y de forma aislada, se realizaron protestas en forma de motines, pero fueron salvajemente reprimidas y sin ningún tipo de cobertura mediática, por lo que solo se consiguió sufrimiento inútil. Y decir que, bueno, pues en 1975 muere Franco, la población reclusa espera que sus condiciones sufran un cambio, pero eso no sucede. Así pues, en 1976 se generalizan los motines y, bueno, pues suben a los tejados de varias prisiones, destacando el motín de Carabanchel en el verano de 1976 y también la del hospital penitenciario. Y bueno, pues a finales del año 76, en la prisión de Carabanchel en Madrid y en secreto, se funda la COPEL, Coordinadora de Presos Españoles en Lucha, con unas normas de conducta y unos fines claros, conseguir la amnistía o el indulto general y cambiar las normas de vida en el interior de las cárceles. Para ello, pues bueno, tanto en el exterior de los muros como en el interior, se empieza a hacer una amplia labor de comunicación y asamblea permanente. Y cuando en instituciones penitenciarias se dan cuenta que se había creado dentro de la prisión la COPEL, rápidamente se reacciona, se aísla a sus miembros. Bueno, pues los miembros eran conocidos, no negaban serlo, en un lugar llamado la Rotonda de la Sexta Galería de Carabanchel. Se dan palizas, se intenta amedrentar a estos 40 presos, pero se consigue el efecto contrario. De hecho, durante los primeros meses de 77, pasa a la cárcel de Carabanchel a muchas otras, con unas reivindicaciones bien simples. Entre estas reivindicaciones, pues una reforma del Código Penal, tener trabajos remunerados dignos, cosas que todavía no se ha conseguido, por cierto, la supresión de la ley de vagos y maleantes, acceso a la educación y a tener bibliotecas, mejorar de las instalaciones carcelarias, derecho a la libertad condicional. Pues bueno, empiezan entonces las huelgas de hambre. Empiezan reivindicaciones tan llamativas como, por ejemplo, cuando todo un grupo de presos se corta una falange del dedo meñique y se lo manda a los directores de la cárcel. Asimismo, en la mañana del 18 de julio de 1977 comienza un motín histórico, lo que se llamó la Batalla de Carabanchel. 8 presos suben al tejado a través de una cuerda, vestidos con una camiseta roja y pantalón negro y con una gran pancarta con el escudo de la COPEL. Todos ellos con distintas banderas de las comunidades de donde procedían. Decir que bueno, pues saltan de un tejado a otro, salen en todas las cárceles y se produce un motín histórico de 800 presos al mismo tiempo al grito de amnistía y todos gritando un nombre repetidamente, COPEL. Cuando consiguen reprimir 4 días después, sin comida ni agua, el motín de la COPEL en la cárcel de Carabanchel, pues bueno, llega a haber utilización de fuego real, llega a haber varios heridos, se cortan las venas varios presos que son enviados a la cárcel de Córdoba, al puerto de Santa María, Burgos, Ocaña, y otros muchos son trasladados al penal del Dueso en Santoña, en Cantabria. Y bueno, pues lo que consiguen es todo lo contrario, consiguen que la lucha se extienda. Y bueno, pues como todo esto, con el 13 de marzo de 1978, 7 presos son torturados salvajemente y el compañero anarquista Agustín Rueda Sierra muere a causa de estas torturas. En ese momento al Estado se le hace insoportable la presión en el interior y mediática en el exterior y bueno, se opta por una estrategia para ganar tiempo. Decir que intentan ganar tiempo con negociaciones, con hacer lo que pueda, y el 10 de mayo de 1978 un 80% de los 14.000 presos se cortan las venas y salen a los hospitales. O sea, estamos hablando de reivindicaciones realmente durísimas. Bueno, pues todo esto se produce hasta que se abre la primera cárcel de alta seguridad en todo el Estado, Herrera de la Mancha, donde el Estado se toma su revancha contra todos aquellos presos que se habían significado en la lucha. Fue un centro de tortura brutal y continua, una cárcel que aún hoy existe, el primer proyecto de macrocárcel. Ahí acaba la COPEL o lo que quedaba de ella. Meses más tarde se publica la Ley General Penitenciaria, donde se recogían casi todas las reivindicaciones por las que se luchó. Pero con los años, pues bueno, nos hemos encontrado con que ha habido cosas tan injustas como el régimen FIES, regímenes especiales de aislamiento y muchas cosas aún. Hoy en día muchas de las reivindicaciones de estos presos, ni más ni menos que del año 78, aún siguen plenamente vigentes, como por ejemplo que los presos y presas tengan un trabajo digno. Pues esta es una breve historia de la COPEL, que es un apasionante leer sobre esta gente. Decir que en esta época muchos presos, la mayoría de los presos sociales, no era tenido en cuenta por las organizaciones de presos políticos, sobre todo las del entorno del Movimiento Nacional de Liberación Vasco. Que mucha gente de estos presos era libertaria y que se la catalogaba de presos sociales porque ni siquiera se tenía en cuenta, o sea, o por miedo a que hubiera presos anarquistas propiamente, o sea, definidos como tales, y que solamente desde el entorno libertario y curiosamente también desde sectores del cristianismo, esta gente eran apoyados. Por lo demás, por los otro tipo de organizaciones, pues para ellos no tenían ningún tipo de interés porque no eran presos políticos. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y una buena noticia, aunque eso sea por variar, porque de vez en cuando nos llegamos a deprimir un poco. Y paralizado el desahucio del piso de Asun. Asun era una mujer que estaba previsto el desahucio de su piso para el 16 de enero y finalmente ha sido suspendido porque el juzgado ha aceptado la adhesión de esta persona al decreto para que cumpliera las condiciones que ha salido recientemente. Es una solución temporal. Asun podrá estar 2 años en la vivienda, aunque arrastre la deuda y se le irán sumando los intereses de mora. Así que no queda otra, continuar en la pelea como otros afectados para dar una solución tanto al problema de la deuda como para lograr el derecho a una vivienda digna más allá de los 2 años previstos por el decreto. Si se puede, nos dicen desde Stop Desahucios de Zaragoza, donde también denuncian el hecho de que una persona, pues bueno, pese a que pierde su piso, se queda con una deuda que se aproxima, en el caso de Asun, a los 78.000 euros y que que supone que el banco se queda con el piso, el banco además se queda con un dinerito que no es precisamente ninguna bagatela, es un montón de dinero, y a esta persona pues se le niega todo tipo de derechos. Vergonzoso lo de la ley hipotecaria en el Estado español. Y nos vamos al bloque de ecología. Y es que la otra noticia se nos había quedado colgando. Y el 17 de enero, precisamente hoy mismo, se cumplen 47 años del accidente de Palomares. Pero a pesar de todo el tiempo transcurrido, continúa sin darse una solución a la contaminación de tierra con plutonio y americio en el sur del estado. Ecologistas en Acción advierte de que el problema se agrava año a año y recuerda que en 2013 vencen los alquileres de las parcelas que debían haber sido limpiadas. En 1966, un bombardero estratégico B-52 chocó con un avión nodriza mientras repostaba en vuelo, dejando caer 4 bombas termonucleares de 1 megatón cada uno que portaba a causa del siniestro. 2 de esas 4 bombas se abrieron contaminando el territorio con el material radioactivo que llevaban dentro. Las operaciones de limpieza que se produjeron en la época dejaron en Palomares, en la provincia de Almería, aproximadamente 0,5 kilo de plutonio y algunos equipos contaminados. Nada se hizo hasta que el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas tomó la iniciativa. Desde 2004 a 2010 se procedió a evaluar la contaminación y a vallar los terrenos contaminados para impedir el acceso del público y el movimiento de tierras. En estos momentos se encuentran valladas 4 parcelas que suman 60 hectáreas y que contienen 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada, que no es poco. La solución del problema pasa por llevarse esta tierra y dejar el terreno expedito para otros usos, y debería ser Estados Unidos quien se hiciera cargo de esta gran cantidad de residuos con plutonio. Sin embargo, con el paso del tiempo la situación se agrava. Una parte del plutonio se va volviendo más peligroso radiológicamente, se ha dispersado la contaminación haciendo que aumente el volumen de tierra contaminada, y a lo largo de 2013 además expiran algunos de los alquileres de parcelas contaminadas sin que la situación se haya arreglado. Ecologistas en Acción muestra su preocupación ante la total parálisis en la limpieza del territorio de Palomares. La organización reclama que las autoridades y las españolas y estadounidenses retomen las negociaciones y, bueno, pues se cierre este problema que dura ya demasiado tiempo, y es que la radioactividad termina siendo una bomba de relojería. La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Sintoniza, sintoniza Radio Topo. Y ya para terminar, dos noticias de internacional. La primera nos lleva hasta Israel y el desalojo en la madrugada del pasado domingo del campamento palestino de Bab el-Shams, instalado en la zona de Jerusalén Este, en la que el gobierno de Israel quiere establecer la controvertida colonia judía E1, siguiendo así su política de crear nuevos asentamientos en territorio de Cisjordania, haciendo caso omiso a lo que dice la ONU, que como siempre no sirve para nada. Sobre las 2:30 hora local, 1:30 hora española, la policía de fronteras israelí entró en el área y evacuó a unos 120 activistas palestinos que había allí. La evacuación, según la policía israelí, fue utilizando la mínima fuerza, pero según los palestinos es todo lo contrario, ya que hubo 6 heridos, entre ellos algún niño, y que necesitó cientos y cientos de oficiales de las fuerzas especiales para expulsarles. El campamento había recibido el apoyo de activistas por palestinos en todo el mundo y también era apoyado por la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, y por palestinos de diversas facciones. Los comités populares han advertido que este no es el final de la resistencia popular, que continuará con toda su fuerza. Decir que, pues, que Jerusalén está rodeada por colonias judías, que también hay muchas colonias en la zona del West Bank, en el Jerusalén Oeste, aunque es una zona en la que los palestinos sí que tienen bastante población, y que el hecho de que estas colonias se sigan produciendo, pese a que han sido declaradas ilegales por la legislación internacional, etcétera, pues sigue siendo una medida de presión para la población palestina, ya que os recuerdo por enésima vez que los judíos colonos su trabajo es ser colonos. El gobierno les paga para que sean colonos, para que estén allí, para que tengan muchos hijos, y pues eso, simplemente les pagan para permanecer, les pagan casa y no tienen que trabajar, simplemente estar ahí haciendo depresión para la población palestina. Y finalizamos con una noticia también muy triste, sobre todo para los activistas de internet, y es la muerte por suicidio de el chico prodigioso, de Aaron Swartz, que se suicidó al no soportar la persecución judicial en su contra. Este suicidio, según cuentan personas cercanas, le podría haber llevado a cabo al no poder soportar la fuerte presión judicial que pesaba sobre él por supuestos delitos contra el copyright o derecho de copia, por el intento de publicar trabajos académicos del programa JSTOR del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, teniéndose que enfrentar a una multa de 4 millones de dólares y hasta 30 años de pena de cárcel. Aunque el MIT optó por retirar los cargos, la Fiscalía estadounidense decidió mantenerlos en su contra. En declaraciones, sus familiares y amigos coinciden con la posible causa y han denunciado la responsabilidad por parte de la Fiscalía y del MIT. Y pues nos recuerdan que Aaron Swartz se ahorcó el viernes en su apartamento de Brooklyn, y que era un ser de insaciable curiosidad, creatividad y brillantez, con una capacidad reflexiva para el amor desinteresado sin límites, que jamás, pudiendo haberse hecho millonario, porque era una persona de una inteligencia absolutamente fuera de lo normal, y que jugó papeles decisivos en la derrota del proyecto de ley de la censura de internet en la SOPA, y que es uno de los creadores de programas de utilización gratuita. Todas sus acciones no tuvieron jamás el hecho de sacar dinero, sino todo lo contrario. Pues el que toda la comunidad internautica pueda utilizar sus creaciones para la libre comunicación. Pues un defensor de la libertad de expresión, pues que también ha muerto por esta lucha. Y con una buena noticia, es que vuelve el programa de Pedalea, Rueda Libre. De hecho, ya están pululando por aquí, de aquí a un ratito los oiréis. Pues nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Os recordamos, mañana, juicio de los 11 del Tejado, que cubriremos la semana que viene. A ver cómo sale, y esperemos pues que todos y todas salgan a sueltos. Y nos escuchamos en las ondas, en la Cratadora, la semana que viene, con un pletórico. Salud y anarquía.